prisión en el barrio corriendo. La envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, soñando en los coches. Me cansé un día. Pasé por la boca, me fui para el monte. Hasta otro día. Antes no confía en el cool. Ahora todo pasa en el cool. Tenía como fume de noche, vestida de noche. Una bandida. Con la 6M en el party. Ya no bueno tener party, pero ese es necesario. Talento de barrio, siendo el daddy. Vamos por la boca de safari. Ya que sabemos que solo pasa al barrio. Por Tavi, yo tengo el barrio. Ready para darle más. Yo le traje reggaetón ya que antes. A lo bien no fue la baby como tengo calde. Siento romántico. Se anda con los pilas, ando con el TRU, terremoto por su cu, se reúno a los mejores jugadores de tu, mi planta azul, dos dao y azul, se escaparon estos fucking animales de su. Y paso hater que la agita, canso como ustedes, así me la recita. Estamos soltando bombas, paños como terroristas. Pues señorita, si usted quiere, salimos de noche, tomando los coches, nos matan sin día. Secundaria.